Escucha bien esto, la radio suena en español. Solo CFRU te da todos los sonidos del mundo en todos los idiomas. Cuando vuelvas a conectar tu radio, recuerda sintonizarnos. 93.3 FM. Repetimos. 93.3 FM. Esta es tu estación de radio. Emitimos desde la Universidad de Guelph. Emitimos en todos los idiomas. CFRU 93.3 FM presenta Alternativa Latinoamericana. Dos horas de comunicación radial que reflejan la realidad de nuestros pueblos y sus esperanzas. Nuestra música, el canto siempre vivo de nuestra gente. besos están irreductibles, son, levantan entre rejas banderas de redención. Presos están irreductibles, son, levantan entre rejas banderas de redención. Obreros, altaneros, bandoleros, campesinos y marrones, bandoleros, estudiantes, cochincheros, bandoleros, guerrilleros, guerrilleros, bandoleros, guerrilleros, guerrilleros, bandoleros, guerrilleros, guerrilleros, guerrilleros, guerrilleros, guerrilleros. Bandoleros los llaman bandoleros, bandoleros son asaltantes del poder, pioneros de la revolución. Bandoleros los llaman bandoleros, bandoleros son asaltantes del poder, pioneros de la revolución. Obreros, altaneros, bandoleros, campesinos y marrones, bandoleros, estudiantes, cochincheros, bandoleros, guerrilleros, guerrilleros, bandoleros, guerrilleros, guerrilleros, bandoleros, guerrilleros, guerrilleros, guerrilleros, guerrilleros, guerrilleros. Bandoleros los llaman bandoleros, bandoleros son asaltantes del poder, pioneros de la revolución. Bandoleros los llaman bandoleros, bandoleros son asaltantes del poder, pioneros de la revolución. Obreros, altaneros, bandoleros, campesinos y marrones, bandoleros, estudiantes, cochincheros, bandoleros, guerrilleros, guerrilleros, bandoleros, guerrilleros, guerrilleros, bandoleros, guerrilleros, guerrilleros, guerrilleros, guerrilleros, guerrilleros. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde sea que usted se encuentre. Esto es Alternativa Latinoamericana, transmitiendo directamente desde los estudios de CFRU 93.3 FM, la radio universitaria de la ciudad de Huelva. Damos inicio al programa de esta noche con música de Gloria Marín, venezolana, de la nueva canción con su álbum Bandoleros. Hoy, como todos los sábados, tenemos nuestro resumen semanal de noticias con lo más importante acontecido durante la semana en nuestra América Latina, como también tenemos la participación de nuestros compañeros y amigos Silvia Oviedo, Leandro Murillo y Luis Alberto Castaño con el reporte Colombia de esta semana. Y para la siguiente hora tenemos la opinión del economista Jeffrey Sachs, quien cuestiona las políticas medioambientales de Canadá. Sachs considera que debe primar la seguridad medioambiental por encima de las grandes corporaciones. Él fue uno de los miles de participantes en la marcha por el clima en Nueva York. Y por otro lado tenemos la columna de Amy Goodman, que habla precisamente del doble discurso sobre preocuparse por el cambio climático y también gastando enormes cantidades de dinero en guerras y no en energía limpia y renovable. Para terminar, escucharemos el análisis de James Petras, que nos explica precisamente las políticas de Obama con respecto a sus guerras, que son también un distractor de la terrible situación por la que atraviesa Europa. También hablará de las próximas elecciones en América Latina. De 8 a 9 de la noche tendremos, como siempre, Tiempo de Mujeres con Daniela Villegas, María Néder y quien les habla, Hilda Venegas. Además de transmitir por el 93.3 de FM, nos pueden escuchar por el www.cfru.ca para el resto del mundo y también en horarios diferidos en el portal del Frente de Medios de Comunicación Alternativa, fencai.org. Durante la semana, ambos programas, Alternativas Latinoamericana y Tiempo de Mujeres, se retransmiten por el FENCAI, la radio en su portal de fencai.org. Les enviamos un afectuoso saludo a todos y cada uno de los que integran este frente de lucha en medios de comunicación alternativa. Les recordamos también que nos acercamos a nuestro aniversario con la maratón del encuentro de radios comunitarias y universitarias en Canadá, por lo que si ustedes están interesados en participar, les solicitamos nos escriban lo más pronto posible a alternativalatinoamericana@gmail.com. Es un buen momento para expresar sus ideas, mostrar sus trabajos en comunicación alternativa en nuestra maratón de 24 horas de programación en español de Alternativa Latinoamericana. Los temas a tratar de este año son la manipulación mediática, los monopolios, la prensa corporativa versus medios alternativos de comunicación, así como un tema esencial también, los megaproyectos que traen como consecuencia crisis sociales, contaminación, despojos, desplazamiento y violación a los derechos humanos. Minerías, transgénicos, impuestos, la nueva colonización de nuestros pueblos. Y también para las letras, que mejor que escuchar a nuestros escritores latinoamericanos con su trabajo literario, un aporte a la cultura latinoamericana. Dedicaremos este encuentro al pueblo palestino. Vamos pues a la música. E iniciamos inmediatamente después con las noticias. Versos con sangre. Y ahora, el acontecer latinoamericano en nuestro resumen semanal de noticias. Bolivia, Morales exige la eliminación de la cultura capitalista. El presidente de Bolivia, Evo Morales, exigió este miércoles en el discurso que dio como parte de la sesión 69 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que tuvo lugar en Nueva York, la eliminación de la cultura capitalista, a la que ha acusado de causar hambruna y pobreza en el mundo. Asimismo, aseveró que se necesita poner en marcha grandes proyectos para erradicar por completo la cultura capitalista que promueve Estados Unidos en el mundo. En su disertación acusó a las grandes potencias de servirse de conflictos para asegurarse el poder neocolonial y llamó a transformar las estructuras excluyentes de organismos como el Fondo Monetario Internacional, que actualmente están secuestrados por los países desarrollados para oprimir a los países en desarrollo. Brasil, bajo número de candidatos negros, mujeres e indígenas. Una investigación publicada esta semana por el Instituto de Estudios Socioeconómicos reveló el bajo número de candidatos negros, mujeres, indígenas y jóvenes. En las elecciones de este año, el número de candidatos de dichos sectores es muy bajo en comparación a la cantidad del electorado total que representan. El estudio se realizó a partir de datos del Tribunal Supremo Electoral y es el primer mapa étnico-racial de las candidaturas de las minorías que se han registrado en el proceso electoral brasileño. De los candidatos, solo un 30% son mujeres, a pesar de que las mujeres representan el 51% del electorado total. Y como es de esperar, los candidatos blancos superan con mucho a los negros. Los representantes de los pueblos indígenas casi no aparecen en la lista de candidatos, menos del 1% en todo el país. Varias organizaciones de derechos humanos afirman que los datos revelan la importancia de reformar el sistema político del país. Argentina protesta contra despidos masivos por empresa de Estados Unidos. Centenares de trabajadores de la autopartista Lear Corporation protestaron el miércoles contra los despidos masivos de esta empresa de origen estadounidense. Los empleados y ex empleados indignados se congregaron frente a la Embajada de Estados Unidos en Buenos Aires para mostrar su ira contra esta medida. Al quemar la bandera de Estados Unidos delante de la sede diplomática, los manifestantes exigieron la reincorporación de sus colegas despedidos. Rubén Matu, uno de los organizadores de esta marcha, consideró al DIR como un símbolo de las empresas buitres que no respetan las normas laborales de este país latinoamericano. LIR, que se dedica a fabricar mazos de cable para automotrices, principalmente para la compañía Ford, emplea a 500.000 de argentinos en su planta de General Pacheco en la provincia de Buenos Aires desde 1995. Chile. Intenso debate sobre un proyecto que legaliza la eutanasia. La Comisión de Salud del Senado chileno planea realizar un proyecto de ley que permita la eutanasia en el país. El presidente de la Comisión de Salud del Senado, Guido Girardi, afirmó que Chile debe regular los derechos de las personas en su condición de pacientes y ante la proximidad de la muerte. Según la propuesta del Senado, toda persona mayor de edad, en situación terminal, podrá tener la libertad de determinar los cuidados y tratamientos a los que desea someterse ante la proximidad de su muerte. Incluso podrá solicitar que no le realicen cualquier tratamiento que pueda alargar artificialmente su vida. La idea es evitar que un enfermo se vea obligado a padecer dolores innecesarios. Paraguay. Vaticano destituye a obispo defensor de cura pederasta. El Vaticano ordenó el jueves la destitución del obispo de Ciudad del Este, Paraguay, Rogelio Divieres Plano, tras defender a una cura argentino acusado de pedofilia. La crisis dentro de la iglesia paraguaya se agudizó cuando Divieres tuvo un enfrentamiento verbal con el arzobispo de Asunción, quien solicitaba la apertura de una investigación por denuncias de pedofilia contra el sacerdote argentino Carlos Urrutigoiti. Urrutigoiti fue acusado de abuso sexual en 2002 por estudiantes de una escuela de Pensilvania en Estados Unidos. A pesar de estos escándalos, Livieres aceptó al polémico cura e incluso le encargó un ministerio de jóvenes. El Papa había pedido la renuncia a Livieres, quien se negó a presentarla, por lo que terminó siendo destituido, una fórmula inusual en el Vaticano. Francisco prometió tolerancia cero con los curas pedófilos y la destitución del controvertido obispo paraguayo por encubrimiento es un gesto revelador de su nueva línea de conducta. México, hallan cuerpo calcinado de diputado. Las autoridades mexicanas informan este miércoles que dos cuerpos calcinados hallados en Zacatecas, en el norte del país, corresponden al diputado federal Gabriel Gómez Michel y su chofer Heriberto Núñez Ramos, quienes habían sido secuestrados el día lunes. El diputado por el Partido Revolucionario Institucional, PRI, fue secuestrado cuando viajaba en su vehículo por el sur de la zona metropolitana de Guadalajara, capital de Jalisco, camino al aeropuerto. Todo el operativo fue captado por cámaras de seguridad callejeras. La filmación dura 1:16. El video muestra que se trata de un grupo muy bien estructurado. Si se trata del crimen organizado, ¿qué grupo está detrás? Cuba participará en la guerra contra el ébola en África. el gobierno cubano anunció que colaborará en el ejército internacional que los organismos internacionales liderados por la Organización Mundial de la Salud quieren formar para luchar contra el ébola. El ministro de Salud Pública de Cuba, el doctor Roberto Morales Ojeda, declaró que la brigada cubana estará conformada por 62 médicos y 103 enfermeros. Esta cooperación permitirá el envío a Sierra Leona de una brigada médica cuyos miembros se propusieron de forma voluntaria para unirse a esta lucha contra la epidemia. El viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Abelardo Moreno, afirmó que todos tienen más de 15 años de experiencia profesional y han trabajado en otros países en situaciones de catástrofes naturales y epidemiológicas y en el marco de misiones de cooperación médica. Y para terminar nuestro noticiero semanal, de nuevo en Chile, estudiantes secundarios solicitan firmeza contra la derecha. Un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos reveló que Chile tiene la peor oferta de educación pública entre los países de la región. De acuerdo al estudio internacional, en Chile menos del 40% de la oferta educacional es pública. Dirigentes y ex voceros de la Coordinadora de Estudiantes Secundarios, CONES, se reunieron este lunes por más de una hora con el ministro de Educación. Respecto al trámite legislativo, Ricardo Paredes, vocero de la CONES, dijo verlo con preocupación por la influencia de sectores conservadores, los cuales pretenden relativizar los cambios y que sean aún más modestos de lo que son. Escuchemos a Ricardo Paredes. Nosotros como Coordinadora Nacional hemos sido súper claros. Nosotros estamos por el diálogo, estamos por evidentemente una sana convivencia democrática entre todos los chilenos, no solamente entre los estudiantes. Pero ahora, nosotros hemos sido súper claros también al señalar de que si es un acuerdo transversal, el cual mantenga y finalmente sea una reforma profunda y que finalmente vaya a destruir los elementos de mercantil en la educación, bienvenido sea, con la derecha, con la izquierda, con el centro, con quien sea. Pero si va a ser un acuerdo para simplemente hacer un maquillaje cosmético nuevamente a una reforma o una ley general de educación 2.0, no estamos disponibles y nosotros preferimos mil veces un proyecto polémico antes que un acuerdo transversal el cual logre aplausos tanto de derecha, de izquierda y de los que quieren lucro y de los que no quieren lucro. Este ha sido nuestro resumen semanal de noticias. Las noticias llegan a ustedes gracias a varias agencias amigas, así como Pulsar, Alert y Prensa Latina. Vamos con un corte musical y luego volveremos con más de Alternativa Latinoamericana. Colectivo de Comunicación Radicales Libres de Colombia, no por anarquistas, sí por libres y radicales, presenta Reporte Colombia. Reivindicamos a nuestro compañero Oscar Leonardo Salas Ángel, asesinado por el Escuadrón Antidisturbios SMAT de la Policía Nacional Colombiana el 8 de marzo del año 2006, en la sede de la Universidad Nacional de Colombia. Otro crimen que duerme el sueño de la impunidad en nuestro país. Reporte Colombia. Comenzó a desde la Betelén. Comenzó a desde la Betelén. Comenzó a desde. Comas una puma ya de ciframes. Comas una puma ya de ciframes. Tengo un bus. E canta, canta, canta. Canta con tambor. E canta, canta, canta. Canta palestino. Canta, canta, esperanza. E que esperanza canta. Risperada no morro. Como são vocês, jura Betelém? Como são vocês, jura Betelém? Como são vocês, jura? Eu sou da luna, mas que nem colu. Eu sou da luna, mas que nem colu. Eu sou de alu. É canta, canta, canta. Canta com o tambu. É canta, canta, canta. Canta para vestir. Canta, canta, esperança. E que esperança canta. Muchos son los hechos que se suceden en Colombia en el día a día en torno a la confrontación y agudización de la lucha de clases. Destacamos tres hechos. El reciente debate llevado a cabo en el Congreso de la República, citado por el senador del Polo Democrático Iván Cepeda Vargas en contra del expresidente Uribe por eventuales vínculos con el paramilitarismo y el narcotráfico. De otro lado, el cuarto Encuentro Nacional de Zonas de Reserva Campesina que se llevó a cabo en la población de Tibú, norte de Santander, del 18 al 21 de septiembre, que según informaciones congregó más de 10.000 campesinos de toda la geografía colombiana. Igualmente, el foro internacional organizado por la Agencia de Comunicación de los Pueblos Colombia Informa, que tuvo como eje convocante la comunicación popular como alternativa a la concentración de la información en Colombia y nuestra América. Este debate gira sobre la parapolítica y sus consecuencias para nuestro país. Parapolítica es realmente un eufemismo que se ha acuñado en Colombia para denotar una macabra alianza entre al menos tres sectores. De una parte, el viejo narcotráfico que ha ido mutando en la historia del país. De otra parte, los ejércitos paramilitares. Y por otra, sectores supremamente degradados y corruptos que llegaron a ocupar altos cargos en el poder ejecutivo y legislativo. El paramilitarismo creó un aparato de muerte que erigió una montaña inmensa de cadáveres sobre los cuales se llegó a la cúspide del poder en Colombia. Desalojó y despojó territorios enteros. Sus tentáculos llegaron a colonizar el poder local, el Congreso y muchos ámbitos del Estado colombiano. La parapolítica se convirtió en un modelo en el que se moldeó la idea de que era posible cualquier clase de actuación y conducta políticas sin escrúpulos para reemplazar los valores democráticos y para activar las palancas de la criminalidad de lesa humanidad en Colombia. Pues bien, este debate es sobre una responsabilidad que todavía permanece silenciada, que todavía no ha sido interpelada de manera eficaz, la responsabilidad que le puede caber al hoy senador Álvaro Uribe Vélez en todos estos hechos. Este debate tiene dos secciones. La primera es una sección en la que voy a pasar revista una por una algunas de las más destacadas denuncias que se han presentado en distintos momentos de la carrera política de Álvaro Uribe, en distintos cargos que ha desempeñado en las últimas décadas. Y posteriormente, en una segunda sección, voy a hacer un muy breve compendio, un muy breve análisis de cuáles son los elementos de carácter judicial que se desprenden de esas denuncias, testimonios, de la información oficial, de los informes de los copiosos documentos, de las muchas evidencias que han surgido en estos años acerca de las eventuales relaciones de Álvaro Uribe con capos del narcotráfico, jefes paramilitares, miembros de distintas organizaciones criminales. Como hemos escuchado, el senador Iván Cepeda dio inicio al debate que fue denominado Álvaro Uribe Vélez, narcotráfico, paramilitarismo y parapolítica, en el que Cepeda ha solicitado a la Fiscalía y a otras autoridades que profundicen e investiguen sobre esta relación. Como de insólito, fue considerado por algunos este debate parlamentario en el que, según analistas, Uribe quedó como el principal acusado de paramilitarismo y quien también por muchos en política es señalado como la figura máxima en Colombia de este fenómeno. Mientras Cepeda hablaba acusando a Uribe, entre otras, que desde que fue jefe de la Aerocivil, en cuyo cargo, según pruebas, entregó licencias a narcotraficantes, de cuando fue gobernador del departamento de Antioquia, contexto en el que aumentó en más de un 370% las masacres paramilitares. Uribe se retiró del recinto transitoriamente para, según él, dirigirse a la Corte Suprema de Justicia a presentar pruebas de que el evento es promovido por el grupo terrorista de las FARC, los paramilitares, el presidente Santos y publicitado por medios serviles al terrorismo. Prometió en la misma bolsa al gobierno de Santos como si fuese también parte de esta ofensiva contra él, contra Uribe. Sí, no, yo creo que además hay otro matiz en esto. Por un lado, al gobierno de Santos le conviene ponerlo a Uribe como el único culpable de todo lo que ha ocurrido, cosa que es uno de los grandes culpables. Pero por otro lado, también Santos se desmarca de este compromiso que ha tenido durante gran parte del mandato de Uribe y posterior también, y que ha sido su coequiper en todas las acciones de alianza con el paramilitarismo, masacres. Santos se blanquea con este juicio, obviamente, y si falta algo, Uribe lo ayuda a blanquearse porque lo acusa a Santos casi como de la misma manera que lo acusa a Cepeda. O sea que eso hay que tenerlo claro, que también Santos es corresponsable de todas estas acusaciones que está haciendo con muy buen tino el senador Iván Cepeda. A mí me hace acordar la actitud de Uribe en este debate a la de Israel. O sea, salir hacia adelante acusando a los demás de terroristas y a la vez jugar de víctima, porque durante toda la contestación que él da, que no fue contestación sino fue una autodefensa, él jugaba de que era el pobre hijo del padre asesinado por la FARC, mi hermano hostigado por la FARC, el hermano que es un delincuente de mucho peso. Sin embargo, todo momento jugó a la víctima y a la vez acusar a los demás de terroristas, acusarlo a Iván Cepeda, que hay que recordar que Iván Cepeda le asesinaron a su padre. Todo esto se están jugando situaciones de mucho dolor por parte de quienes están acusando a Uribe. Ahora yo pregunto, después de todo lo que vimos, de todo lo que se le acusa a Uribe, que además hay ya sentencias, ¿por qué sigue de senador? ¿Por qué no pasa nada? ¿Qué viene bueno, ahora? Bueno, ese es el pedido de desafuero. En el debate, claro, hay un pedido de desafuero y se le lleva todas estas pruebas a la justicia para ver qué hace la Corte Suprema y la Fiscalía General de Colombia con todas estas pruebas. Porque hay videos, hay documentos, en fin. Sí, hay un cúmulo de pruebas. Y además hay ya sentencias también que obviamente él se escuda en esas. También, bueno, comparando, ¿verdad? También nosotros tenemos a nuestro Menem aquí con un montón de acusaciones y protegido por el fuero de senador, ¿verdad? Evidentemente lo que creo que ha empezado Iván Cepeda es un juicio a todo el paramilitarismo y la convivencia de los Estados Unidos y los distintos gobiernos, ya sean liberales o conservadores de Colombia, con un orden de cosas que siempre se ha resuelto por la violencia. El terrorismo estatal, o sea, es un juicio al terrorismo estatal también, porque cuando estás hablando de Uribe, estás hablando del presidente Uribe, no solamente del director de Convivir o el director aerocomercial. Estás hablando de un hombre que tuvo todo el poder durante mucho tiempo y que todavía electoralmente tiene poder. ¿Han escuchado ustedes un corto aparte del bloque número uno del programa argentino Resumen Latinoamericano, producido el pasado 19 de septiembre? De otro lado, según trascendió por la FM, el senador del Polo Democrático Iván Cepeda entregó ante el Congreso más de 50 documentos, entre audios, escritos y declaraciones testimoniales que demostrarían los nexos del expresidente y hoy senador Álvaro Uribe Vélez con acciones paramilitares y narcotraficantes. Por su parte, el gerente del Canal Capital, Holman Morris, dijo en una rueda de prensa que repudia las infames acusaciones de Uribe, que calificó al medio de comunicación de instrumento servil del terrorismo durante el debate, por lo que llevarán acciones de tipo jurídico que entablarán ante la Corte Suprema de Justicia y ante la Organización de Estados Americanos y Naciones Unidas, a través de los equipos jurídicos del canal y de la Alcaldía de Bogotá, al expresidente y actual senador Álvaro Uribe por infamia. Entrevistamos a la periodista Fabiola Calvo Ocampo de Canal Capital. Usted denunciaba de que a partir del debate que hubo en contra de Uribe, eso ha comenzado a tener una repercusión hacia el canal. Exactamente, ¿qué es lo que está pasando? En este momento varios compañeros, varias compañeras han comentado dentro del canal la actitud agresiva a veces de alguna gente en la calle, de algunos taxistas o algunos adjetivos que les comienzan a dar, y de eso nos muestra que las declaraciones de Uribe lo que hicieron fue hacer un señalamiento frente al canal, y el canal no es en abstracto. El canal somos las personas que trabajamos ahí, somos las personas que tenemos programas, somos las personas que hacemos un periodismo, pero que de ninguna manera es para darnos los calificativos que nos dio en el Congreso. ¿Cuál es el llamado que están haciendo a los medios de comunicación nacionales, internacionales, a las organizaciones sociales y populares? El llamado es a un apoyo realmente a la libertad de prensa, a la libertad de información, a la libertad de trabajar como canal público, que realmente lo que estamos haciendo es prestar, hacer lo que nos corresponde, no es un favor, es lo que nos corresponde hacer como canal público, es entregar la información, es hacer debates, es dar elementos, es hacer pedagogía, es hacer inclusión. Entonces lo que queremos es que se respete eso que estamos haciendo. A los medios internacionales que escuchan este programa, ¿qué les pediría usted? El programa que yo dirijo, de Ni Reina Ni Cenicientas, es un programa pionero en América, es un programa que se emite semanal a las 7:30 de la noche los martes, es el único programa que habla de los derechos de las mujeres, entonces realmente es un espacio, es una posibilidad de llegar, de difundir lo que son políticas públicas, lo que son los derechos de las mujeres, que las mujeres tengan autonomía, es algo que ha firmado Colombia a nivel internacional y es algo que hace parte de la Constitución colombiana. ¿Por qué no nos profundiza un poquito sobre el tema de cómo es enfocado el problema de género? Lo que nosotros hacemos es dar a conocer los derechos de las mujeres, tratamos de hacerlo con un corte documental, invitamos a mujeres que dan su testimonio, invitamos a expertos y expertas, planteamos rutas para que las mujeres conozcan su derecho, lo puedan exigir, es una imagen que no es una imagen estereotipada ni revictimizante, es una imagen que dignifica a las mujeres, utilizamos un lenguaje incluyente, un lenguaje no sexista, que no las discrimine. Entonces tratamos de que forma y contenido vayan de la mano. De Colombia. Por su parte, del 18 al 21 de septiembre, en la población de Tibú, norte de Santander, región del Catatumbo, se llevó a cabo el cuarto encuentro nacional de reservas campesinas, para encontrarse las 52 zonas que se encuentran en proceso constitutivo y las 6 reservas legalmente constituidas. En la declaratoria de la zona de reserva campesina del Catatumbo se anuncia que hoy anunciamos al mundo que el Catatumbo es y será para siempre e irrevocablemente libre e independiente de cualquier dominación o potencia nacional o extranjera, y no es ni será jamás el patrimonio de ninguna familia o persona. En consecuencia, nos declaramos en zona de reserva campesina del Catatumbo. El área que de manera autónoma declararon como zona de reserva campesina comprende 246 veredas de 7 municipios y se extiende en un área de 251.231 hectáreas y no traspasa las 188.479 hectáreas que proponen al pueblo barí y a otros procesos campesinos de la región como territorio intercultural del Catatumbo. En la rueda de prensa para anunciar el evento, esto dijo Javier Soto Charri. Soy Javier Soto Charri, soy el representante legal de la zona de reserva campesina Cuenca del Río Pato y Valle de Valsillas, San Vicente del Caguán, departamento del Caquetá, zona de reserva campesina legalmente constituida con resolución 0055 de 98. Y también soy representante legal de la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina. El propósito de nosotros, los campesinos que habitamos 53 regiones declaradas, unas por el Estado y otras por nosotros como zonas de reserva campesina, es encontrarnos aquí en casco urbano del municipio de Tibú para desarrollar allí el cuarto encuentro nacional de las zonas de reserva campesina. Las zonas de reserva campesina reguladas por la Ley 160 de 1994 y reglamentadas por el Decreto 1777 y el Acuerdo 024 de 1996 son áreas geográficas que tienen en cuenta las características ambientales, agroecológicas y socioeconómicas regionales para el ordenamiento territorial, social y cultural de la propiedad, y además buscan la estabilización y consolidación de la economía campesina, según señaló la Unión Patriótica en un artículo aparecido en el portal de Caos en la Red bajo el título Campesinos del Catatumbo declaran zona de reserva de hecho. En la rueda de prensa, el dirigente César Jerez manifestó preocupación por el atentado del que fue víctima el líder Miguel Antonio Velázquez en la noche del miércoles 17 de septiembre en la ciudad de Cúcuta, como previendo que de parte del gobierno habría incumplimiento en el compromiso por su asistencia al evento, Jerez consideró como grave para el proceso de paz este hecho. Yo quiero hacer énfasis en la preocupación que nos suscita el atentado que sufrió anoche el compañero Miguel Antonio Velázquez, líder de los desplazados, que hace parte de Marcha Patriótica. Muchas de las organizaciones que vienen a este encuentro hacen parte de este movimiento social y político, y no deja de ser una mala señal que se suma al boicot que fue planificado, que fue sistemático contra el encuentro. El gobierno nacional debe cumplir con los acuerdos del paro campesino del Catatumbo, debe cumplir la ley 160, debe constituir esta zona de reserva campesina después de todos los ataques políticos en los cuales perdieron, después de todos los ataques jurídicos en los cuales también perdieron. Ahora lo que les toca es cumplir la ley. Le queda muy mal al gobierno y es una muy mala señal hacia el proceso de paz en La Habana, hacia el eventual proceso de paz con el ELN, que ni siquiera cumplan las leyes de la República. Las zonas de reserva campesina, aparte de todo el susto, de todo el miedo, de todos los estereotipos, de todos los ataques, son una figura constitucional, está en la ley 160. Aquí nosotros, como en otras 6 zonas de reserva campesina del país, ya suplimos todo el trámite administrativo y ahora ya lo que toca es cumplir. Si no da la cara el gobierno en este encuentro, pues dejará mucho que decir para el futuro del proceso de paz, para el futuro de las negociaciones con la cumbre agraria y para el futuro de las negociaciones en esta mesa de interlocución del Catatumbo. Reporte Colombia. De otro lado, un evento auspiciado por la Fundación Rosa Luxemburg contó con la participación de referentes de medios de comunicación de Cuba, Venezuela, Argentina, Perú y Colombia. El evento se desarrolló durante los días sábado 20 y domingo 21 de septiembre en la sede del Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema Agroalimentario Sinal Trainal de Bogotá. El foro internacional, organizado por la Agencia de Comunicación de los Pueblos Colombia Informa, tuvo como eje convocante la comunicación popular como alternativa a la concentración de la información en Colombia y nuestra América. Radicales Libres de Colombia participó del evento y trae para ustedes la entrevista realizada al venezolano Carlos Ramírez Chávez del Ministerio de las Comunas del Hermano País, que se hizo presente en este acto. Para Alternativa Latinoamericana del Canadá, ¿cuál es su nombre, compañero? Carlos Ramírez. ¿Usted de dónde proviene? Venezuela. ¿Cuál es su evaluación sobre este foro internacional de medios que se ha realizado aquí en la ciudad de Bogotá? Muy, muy positiva. Creo que en general la necesidad de espacios para encontrarnos, para vernos, son necesarios, y mucho más espacios para reflexionar, para revisar críticamente nuestros procesos y para, bueno, provocar la necesidad de seguir juntos y juntas en este proceso revolucionario. ¿Y qué visión se lleva usted, por ejemplo, de este encuentro, de lo que podría significar las organizaciones que participan en el foro? Primero, que hay una necesidad y unos contextos que en realidad no son tan diferentes entre nuestros países. Es decir, esas fronteras o esas lógicas que nos separan son mucho menores en la realidad que las cosas que nos unen. El enemigo es el mismo. Los procesos populares, con sus diferencias por supuesto, pero van por la misma sintonía. Y lo que nos estuvimos discutiendo, reflexionando, criticando, autocriticando aquí en el foro, es también lo que los compañeros de Argentina están planteándose, lo que los compañeros, las compañeras de Cuba se están planteando, lo que en Venezuela también nos estamos planteando. Es decir, los procesos populares de nuestra América, la patria grande, tenemos unos niveles de sintonía, de necesidades de reflexionar juntos, juntas, y de caminar juntos muy grandes. Segundo, un compañero argentino lo decía hace un rato, en el continente y en gran parte del mundo, el movimiento popular de Colombia en este momento sigue siendo un referente importantísimo para la lucha popular mundial. Si bien hay gobiernos que marcan mucho de la pauta, el caso de Venezuela, el caso de Cuba, pero como movimiento popular, en este momento, Colombia sigue siendo una punta de lanza. Nuestros problemas sigue siendo, en gran medida, el tema de la división, el tema del vanguardismo, el tema de concentrarnos en lo que nos separa y no en lo que nos une, el tema de concentrarnos en las banderas, en pendejadas. Pero realmente la posibilidad y la necesidad de articularnos, de juntarnos, de hermanarnos, es por supuesto vital, y en eso experiencia como de Colombia tiene muchísimo que enseñarle al continente. Finalmente, ¿cuál sería entonces el mensaje para la comunidad internacional que escucha este programa, como una, a la vez, una propuesta del foro para que unos nuevos sectores a nivel internacional también en algún momento lleguen a articularse? En el plano político, la necesidad de entender que o transformamos y revolucionamos, matamos el viejo Estado y construimos y parimos el nuevo Estado, o realmente no somos proceso revolucionario. El llamado sigue siendo a que debemos transformar tanto la política macro como las cosas concretas, básicas de nuestra cotidianidad. Junto a eso, la necesidad también de reconocer que nuestros conflictos no son internos. La guerra en Colombia no responde a un problema interno, responde a intereses transnacionales de controlar la región. El conflicto en Venezuela y las ganas de tumbar, de castrar el proceso revolucionario en Venezuela, no es un problema interno, no es un problema de la oposición interna, es un problema de los poderes transnacionales. Es decir, los problemas, los causantes estructurales de los problemas son transnacionales, por consiguiente, primero por nuestra identidad histórica, por nuestras raíces, pero también porque la solución pasa necesariamente por juntarnos como pueblos. Mi visión todavía limitada llega a nuestra América, pero sin duda alguna la necesidad de irnos juntando con los pueblos del mundo son ahora más que nunca necesarios, vigentes, más allá de un panfleto, de la necesidad de reconocernos como un solo pueblo. En el plano comunicacional, creo que hay una reflexión aquí que han sido muy, muy, muy interesantes, y es reconocer que o estamos sirviendo de instrumento, estamos siendo útiles, pertinentes, o no estamos sirviendo. No es un problema solamente tecnológico, de equipamiento, de plata, sino de la orientación política que tienen nuestros medios. Hasta ahora tenemos que reconocer que en el ejercicio político, en el ejercicio ideológico, en el ejercicio organizativo, formativo y comunicacional, la derecha nos sigue imponiendo su agenda, la derecha nos sigue marcando la pauta, la derecha sigue ganando la hegemonía. Desde ahí tenemos que reflexionar, transformar lo que estamos haciendo, o inventamos o ahorramos. Hay que cambiar nuestros modos de hacer, nuestras prácticas, porque evidentemente, como lo hemos venido haciendo, no es la alternativa. Como medios de comunicación populares, revolucionarios, revolucionarias, como compañeros de la revolución que hacemos comunicación, tenemos la tarea necesaria de revisarnos, de rectificar y de reimpulsar. Esa esas tres R's era la que parte de lo que el comandante Chávez nos llamaba constantemente: revisión, rectificación, reimpulso, y lo otro, por supuesto, unidad, unidad, unidad. Los invitados internacionales transmitieron su mirada desde los medios que representan: Alba TV y Comunicación Comunas de Venezuela, Centro Martín Luther King de Cuba, Periódico Marcha Frente Popular Darío Santillán de Argentina, Revista Mariátegui de Perú. Las ponencias fueron complementadas por comunicadores y trabajadores de prensa de medios de comunicación nacionales como el periódico Trochando Sin Fronteras, Contagio Radio, Canal Capital y Colombia Informa. Por nuestra parte, entrevistamos a Gerardo Saldúbic de Argentina. Soy integrante del colectivo de comunicación popular Marcha de Argentina y militante del Frente Popular Darío Santillán. ¿Cuál es la evaluación suya frente a este foro que ha terminado el día de hoy? La verdad que nos vamos muy contentos por todo. Siempre el solo hecho de encontrarnos entre compañeros y compañeras de distintos procesos, de distintas experiencias de América Latina, eso ya es un punto positivo. Pero el hecho de que el foro haya sido tan productivo, tan rico, tan intenso, también nos da una satisfacción doble, ¿no? Porque la verdad que hubieron debates, discusiones muy interesantes, muchísimas inquietudes, muchísima participación. La verdad que nos vamos en ese sentido muy satisfechos, porque además de que compartimos caracterizaciones, análisis de cómo estamos, de cómo queremos ser, también pensamos estrategias para proyectarnos, ¿no? No solamente quedarnos en cómo estamos, en compartir, en intercambiar, sino en pensar cómo seguir caminando juntos, cómo avanzar en un mayor paso de unidad, cómo tener una articulación más profunda. Y creo que eso es por ahí lo más rico que nos llevamos del foro, ¿no? Que no fue solo un evento para encontrarnos, que de por sí ya está bueno, sino que sirve para pensar hacia futuro cómo seguir caminando juntos en este largo proceso de construcción de otro mundo, de otro sistema para nuestra América. ¿Cuál sería entonces la propuesta para la comunidad internacional que escucha este programa en la posibilidad de que también en algún momento llegaran a integrarse a una gran propuesta que le diera cubrimiento al mundo? Sí, salieron algunas líneas ahí de trabajo para seguir discutiendo, ¿no? Y para también seguir, como bien decías tú, ampliando hacia otras experiencias. Quienes nos encontramos aquí en este foro somos apenas algunos de los miles de proyectos de organización y de comunicación popular en América Latina, pero surgieron algunas ideas como para empezar a avanzar, en realidad para seguir avanzando. Ya venimos caminando juntos, pero ver de qué manera hacemos más eficaz esa articulación. Muchas veces nos pasa que por ahí estamos contactados, pero cada uno aislado, ¿no? Trabajando en lo suyo, haciendo lo suyo, produciendo lo suyo, y un primer paso para avanzar en eso tiene que ver con intercambiar contenidos, intercambiar lo que ya venimos produciendo, que replicar en nuestros mismos medios lo que el otro viene haciendo. Creo que eso lo venimos haciendo, pero poco, y potenciar ese primer paso de intercambio es una propuesta inicial que salió aquí de este foro. También hay propuestas de hacer futuros encuentros o campamentos ligados a, más que nada, a la formación, ¿no? Cómo potenciar y articular la formación de nuestros medios y intercambiar ahí de qué manera vamos construyendo otra comunicación, una comunicación transformadora, una comunicación liberadora. Así que esa segunda propuesta, también relacionándola con encuentros que potencien la formación y que también nos repiensen de qué manera estamos comunicando y de qué manera queremos comunicar, ¿no? Eso de analizar con qué estéticas, con qué lenguajes venimos trabajando y si eso está siendo eficaz o no. Para terminar por hoy, el reporte desde Colombia, Miriel Fernández, proveniente de Cuba, representando el Centro Martin Luther King, señaló para Alternativa Latinoamericana. Bueno, el foro realmente ha estado en otros espacios de comunicación popular en América Latina y en Cuba, y siempre tengo expectativas que algunas logran cumplirse y otras realmente pasan a un futuro, ¿no? Pero acá es distinto. O sea, el foro de comunicación que ha realizado o organizado Colombia Informa ha llenado todas esas expectativas. Precisamente eran compartir, conocer otras experiencias y sobre todo llegar a un un nivel de profundización sobre lo que es la comunicación popular, las alternativas que están asumiendo movimientos populares hoy en Colombia, sobre todo, aunque llegaron también personas de otros países que también dieron su aporte, pero sobre todo fue muy bueno que llegaran gente de medios, directores de medios, personas que han trabajado a lo largo de los años en la comunicación popular y que pudieron dar sus aportes, que también se sienten, digamos, un poco interrogados de alguna manera por la coyuntura y ya se han visto también con necesidad de replantearse propuestas desde todos los puntos de vista, desde el punto de vista de la realización, desde lo estilístico, desde la articulación con otros medios, desde el tema de las audiencias, de cómo llegar, sabiendo además que hay un trasfondo político también desde los movimientos populares y entonces cómo llegar a la sociedad en ese sentido. Yo creo que los debates fueron en ese sentido muy oportunos y sobre todo muy profundos. Yo creo que en este momento foros como este se necesitan mucho más porque además de llegar a visibilizar todo lo que está haciéndose en el ámbito de la comunicación popular, logran también dar aliento, ¿no?, para continuar haciendo en ese camino. Y entonces, a partir de toda esa mirada, ¿cuál sería el mensaje para la comunidad internacional que escucha este programa en la posibilidad de articular una propuesta mayor? Bueno, lo primero, creo que hay plataformas ya previstas, ya realizadas en torno a estos temas, y lo importante es aliarse, ¿no?, articularse. Yo creo que uno de los aspectos que más incide en la comunicación popular, de los aspectos negativos que más incide en la comunicación popular, especialmente la fragmentación y la dispersión de la información. Entonces, de alguna manera, el foro trata de concluir con un llamado a la unidad, a la articulación, sabiéndonos diversos, sabiéndonos también que nuestros mensajes tienen diferentes líneas, pero que de alguna manera compartimos esencias, y yo creo que eso es lo importante para los medios populares, ¿no?, que nos encontremos. Y sobre todo me parece muy importante este programa si está en la parte norte, porque sería como una forma también de apoyo a las luchas y a los medios populares que están emergiendo y consolidándose también en esta zona del sur. Reporte Colombia. Hasta aquí Reporte Colombia. Un abrazo para todos los que nos escuchan. En la edición, producción y locución, Silvia Oviedo, Luis Alberto Castaño y Leandro Murillo. Ustedes están escuchando Alternativa Latinoamericana, CFRU 93.3 FM, la radio de la Universidad de Guelph. Alternativa es un programa diseñado para conocernos, reconocernos y hacernos conocer más allá de los estereotipos. Transmitimos todos los sábados de las 6 a las 9 de la noche. Nuestro correo: alternativalatinoamericana@gmail.com. Nuestro teléfono: 519-837-2378. Visítenos en www.alternativalatinoamericana.blogspot.com. To CFIU 93.3 FM, and this is the Latin American Alternative Show in Alternative Radio in Southern Ontario. Our phone number is 519-837-2378. aquí un país donde al jilguero se lo comió el dinero. He aquí un país tiro de gracia, llamado democracia. He aquí el país donde un amigo te vende al enemigo. He aquí el país de no muy lejos y políticos viejos. Este país de canastas y tés, te dispare primero, averigüe después. Este turpial que me duele por dentro, moviendo inútilmente sus alas de cemento. Este país que todos respiramos y que si nos unimos lo salvamos, y que si nos unimos lo salvamos. He aquí un país con escuadrones de muerte y de millones. He aquí un país que lo que pase ya es problema de clase. He aquí la renta petrolera, aunque el pueblo se muera. He aquí el país luna de miel, mas ¿dónde está Noel? Este país de canastas y tés, te dispare primero, averigüe después. Este turpial que me duele por dentro, moviendo inútilmente sus alas de cemento. Este país que todos respiramos y que si nos unimos lo salvamos, y que si nos unimos lo salvamos. A este país de canastas y tés, de dispare primero y averigüe después. Cada generación tiene sus desafíos y este es el nuestro. Esa es la voz de Jeffrey Sachs, uno de los economistas que implementó en Bolivia en 1985 una serie de medidas económicas que luego fueron llamadas terapia de choque por los críticos del neoliberalismo como Naomi Klein. Ahora, Jeffrey Sachs, tras su experiencia como asesor de las economías de India, Rusia y una serie de países con graves problemas económicos, él empieza a considerar que debe primar la seguridad medioambiental de la población por encima de los intereses de las grandes corporaciones. Corporate America gonna hear that? Corporate America's gonna hear it, because ultimately people have more votes than corporate America. They may have more money, but we have more votes, and people are wanting a safe world, and they have to hear it, and they're gonna hear it. Las grandes corporaciones estadounidenses van a escuchar nuestras demandas porque al final la gente tiene más votos que las corporaciones. Ellos pueden tener más dinero, pero nosotros tenemos más votos y la gente quiere un mundo más seguro. Entonces, ellos tienen que escucharnos y nos van a escuchar. Él fue uno de los más de 300.000 participantes que desfilaron por las calles de Nueva York en la Marcha por el Clima, que se llevó a cabo el pasado 21 de septiembre, en vísperas de la Cumbre Internacional sobre el Cambio Climático, evento organizado por Naciones Unidas y en el que participaron más de 125 líderes del mundo. I'm here because we have to stop losing the climate battle and start winning the climate battle. Estoy aquí porque tenemos que dejar de perder la batalla por el clima. Tenemos que empezar a ganar en esta lucha. Ahora él plantea que ha llegado la hora de decir basta a la degradación medioambiental en el mundo. Sin embargo, Sachs dice que todavía hay mucho por hacer. Last year was the greatest emissions of greenhouse gases in history. We are not yet turning the curve. El año pasado se registró el nivel más alto de emisiones de gases causantes del efecto invernadero. Estamos aquí porque somos más que la petrolera ExxonMobil, decía Sachs a los participantes en la marcha, entre los que se incluían sus estudiantes de la Universidad de Columbia. Él planteó cuatro ideas para hacer frente al recalentamiento planetario. One, we're drawing the line. The world has said no warming beyond 2 degrees Celsius. We cannot go beyond that without wrecking the planet. La primera es no aumentar la temperatura del planeta por encima de 2 grados centígrados. La segunda es la descarbonización de las actividades humanas, es decir, buscar las maneras para dejar de utilizar y depender de los combustibles fósiles. Su tercera propuesta es poner límites a lo que los países pueden emitir como gases contaminantes. Y la cuarta idea es de empujar a los países a lograr un acuerdo sustancial en la próxima reunión internacional sobre el clima que se llevará a cabo en París en diciembre de 2015. Uno de los temas que ha causado fricción entre el gobierno conservador canadiense del primer ministro Stephen Harper y la administración del presidente Barack Obama es la aprobación del proyecto de oleoducto Keystone XL, proyecto de la empresa canadiense Enbridge, que busca llevar el petróleo de las arenas bituminosas en la provincia de Alberta hasta las refinerías al sur de Estados Unidos en el Golfo de Texas. Interrogado sobre cuál debería ser la respuesta del presidente Obama, Sachs explicó que lo que se necesita es otra visión sobre el clima. It's not what Obama should do, it's what Canada should do, it's what the United States should do. You and Canada has to show the pathway to safety for the planet, and it hasn't shown that. It does, where's Canada's climate policy? We haven't seen it yet. Lo que cuenta no es lo que Obama tiene que hacer, sino lo que Canadá tiene que hacer. Lo que Estados Unidos tiene que hacer. Canadá tiene que mostrar el camino hacia la seguridad para el planeta y no lo ha hecho. ¿Dónde está la política ambiental canadiense? No la hemos visto todavía. Jeffrey Sachs también destaca que Estados Unidos y Canadá tienen una responsabilidad medioambiental compartida. This administration, what they can do as an answer to this mobilization. I think that the United States and Canada need to show the pathway to deep decarbonization. That's what every country in the world needs to do, and Canada and the United States are among the largest emitting countries in the world. Let's get serious answers on the table for the first time. Creo que Estados Unidos y Canadá necesitan mostrar el camino hacia una profunda descarbonización. Eso es lo que todos los países del mundo tienen que hacer. Y Canadá y Estados Unidos son dos de los países que más contaminan en el mundo. Hay que poner respuestas serias sobre la mesa por primera vez. En cuanto a la creación de una verdadera voluntad política que pueda poner freno a la voracidad y el enorme poder que tienen las grandes petroleras y sus ejércitos de cabildeantes, Sachs cree que el ejercicio democrático es una herramienta. The elections are the answer. Well, elections are definitely part of it, and some smart ideas, because we have the means to solve this problem. So people have to think and get out of the hands of the lobbyists. Las elecciones son definitivamente parte de la respuesta al problema, además de la aplicación de ideas inteligentes. Tenemos los medios para resolver este problema. La gente tiene que pensar y tiene que librarse de los que hacen cabildeo. Ante el entusiasmo de los participantes en la marcha, Sachs, ahora convertido en activista medioambiental, declara que no apoyará a ningún político que se niegue a poner en marcha la descarbonización de las actividades humanas. It's not just today, it's every day between now and Paris, December 2015. We're not supporting any politicians that go for Keystone Pipeline, that have refused to put forward paths of decarbonization. They are on notice today. Today we start winning. Thank you very much for all being together. Rufo Valencia, Radio Canadá Internacional. historia, aunque parezca mentira, de un hombre que nació niño y se convirtió en gorila. Se comió todos los sueños de una nación soberana y la ITP le dio un premio porque era su prima hermana. Usted y yo y usted sabemos que hablo de Pinochet. Y fue su mano derecha, derechamente anormal, derechista hacia el derecho de ascendera general. Y con el mismo derecho asesinó a sus hermanos, que los gorilas no entienden de los derechos humanos. Usted y yo y usted sabemos que hablo de Pinochet. Esperanza americana, militares o civiles, alguna vez tendrá el pueblo en sus manos los fusiles. Y esta es la historia, señores, aunque parezca mentira, de un hombre que nació niño y se convirtió en gorila. Global warming and global warring. El calentamiento global y la guerra, dos crisis mundiales íntimamente ligadas. Amy Goodman. Hours after 400,000 people joined in the largest climate march. Algunas horas después de que 400,000 personas participaran en la mayor marcha por el clima de la historia, Estados Unidos comenzó a bombardear Siria y así inició otra guerra. El Pentágono afirma que los objetivos eran instalaciones militares del Estado Islámico en Siria e Irak, además de un nuevo grupo terrorista, Khorasan. El presidente Barack Obama está iniciando una nueva guerra, mientras no hace nada para combatir el cambio climático, que empeora cada día. El mundo atraviesa dos crisis que están íntimamente ligadas, el calentamiento global y las guerras. Existen soluciones a ambos problemas, pero lanzar bombas no es una de ellas. En las guerras de hoy, mueren muchos más civiles que soldados. Se siembran las semillas de conflictos futuros, las economías se destruyen, las sociedades civiles se parten en pedazos, se acumulan refugiados y los niños quedan marcados de por vida. Este fue parte del discurso pronunciado en diciembre de 2009 por el Premio Nobel de la Paz de ese año, el presidente Barack Obama. 5 años más tarde, sus declaraciones se parecen a las noticias que recibimos a diario. El grupo pacifista Pink Gold está exhortando al presidente Obama a que devuelva el premio Nobel. En el mismo discurso, Obama afirmó: el mundo debe unirse para hacerle frente al cambio climático. Hay pocos científicos que no estén de acuerdo en que si no hacemos algo, enfrentaremos más sequías, hambruna y desplazamientos masivos que alimentarán más conflictos durante décadas. Por este motivo, no son solo los científicos y activistas los que proponen medidas prontas y enérgicas, también lo hacen los líderes militares de mi país y otros que comprenden que nuestra seguridad común está en juego. De hecho, el Pentágono considera desde hace tiempo que el cambio climático es una gran amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos. En su examen cuatrienal de defensa de 2014, el Pentágono observó que los diversos efectos del cambio climático empeorarán otros problemas en el extranjero como la pobreza, la degradación ambiental, la inestabilidad política y las tensiones sociales. Estas condiciones pueden dar lugar a la actividad terrorista y a otras formas de violencia. Entonces, cabe preguntarse, ¿por qué no abordar la amenaza del cambio climático cuando aún estamos a tiempo? Azar Rehman, de la Federación Ambientalista Amigos de la Tierra Internacional, quien viajó a Nueva York para participar en la Marcha por el Clima, me dijo: si podemos conseguir los billones de dólares que conseguimos para financiar los conflictos, ya sea se trate de una invasión a Irak o Afganistán, o ahora para el conflicto en Siria, estoy seguro de que podemos conseguir los fondos necesarios para lograr la transformación que se requiere hacer para brindar energía limpia y renovable a las 1.200 millones de personas que carecen de ella. Azad Rehman clearly opposes massive military spending. Firme opositor del enorme gasto militar. Durante años fue activista contra la guerra y considera que hay un fuerte vínculo entre la guerra y el calentamiento global. El petróleo ha sido una maldición para la gente de Medio Oriente. Ha sido un presagio de los conflictos y de la violencia, de la destrucción de civilizaciones antiguas y de las vidas de millones de personas. Midia Benjamin, cofundadora de Code Pink, coincide con Rehman. Benjamin participó en la histórica Marcha por el Clima y se sumó a otros miles de manifestantes al día siguiente para participar en la acción Inundemos Wall Street, Flood Wall Street, en la que 100 personas fueron arrestadas. Antes de ir a la Casa Blanca a protestar contra el bombardeo en Siria, Miriam me dijo: el petróleo es la base de la política exterior de Estados Unidos en Medio Oriente. Si no fuera por el petróleo de Irak, Estados Unidos nunca hubiera invadido ese país. El martes, más de 100 líderes mundiales, junto con representantes del sector industrial, participaron en una cumbre no vinculante sobre el clima. La cumbre fue convocada por el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, con la esperanza de que daría el impulso necesario para las negociaciones formales sobre el cambio climático que procuran lograr un compromiso vinculante de los países del mundo para reducir drásticamente las emisiones de gases de efecto invernadero y limitar el aumento mundial de la temperatura a 2 grados Celsius. Se considera que un aumento de la temperatura de 2 grados es el límite máximo de aumento que el planeta, tal como lo conocemos, puede soportar. Mientras las negociaciones sobre el clima no tienen mucho éxito ni atención mediática, el ataque del presidente Obama contra el Estado Islámico y otros grupos considerados amenazas terroristas dominó la sesión de la Asamblea General de la ONU y fue el tema principal de una sesión especial del Consejo de Seguridad presidida por Obama. Al reflexionar sobre el futuro del movimiento mundial para combatir el cambio climático, Azad Rehman dijo: creo que los que participaron en la manifestación sin duda salieron de allí con más entusiasmo y con una mayor convicción de que el poder está en nuestras manos y no en ese edificio en Nueva York, no en la cumbre de la ONU. Antes de la invasión de Irak en 2003, el general estadounidense Anthony Zinni estimó que solo se podría tener éxito si se enviaba una fuerza de 400.000 soldados. Donald Rumsfeld envió menos de la mitad de soldados y bromeó al respecto. Se va a la guerra con el ejército que se tiene, no con el ejército que se quisiera tener. Fueron 400.000 las personas que asistieron a la Marcha por el Clima el domingo en Nueva York. Un ejército de esperanza para un futuro sustentable. Carrizo desesperado, compañero Ali primera, gaviota ronca nombrando playas de Alberto Lovera. Se va con una biche adentro, tu canto en dolor mayor. Mamá Pancha cuenta luna sobre un techo de cartón. Canta y canta, compañero, que tu cuatro alborotao aullamos con leches todo lo que se ha desayunado. Marginal de la esperanza, padre canto acompañado de pueblo de Lilia y Gloria, Sole ahora y Guaraguao. Carrizo desesperado, unitario y bondadoso, donde se te seca el pozo, cacique de casa grande, lengua de paraguana. José Leonardo anda suelto disparando libertad. Canta y canta, compañero, que tu cuatro alborotao aullapa con leches todo lo que se ha desayunao. Marginal de la esperanza, hace canto acompañao de pueblo de línea y gloria, sole ahora y guaraguao. Carrizo desesperado, vámonos los dos en yunta. Que bien lo dice el refrán, Dios los cría y ellos se juntan. La, la, la, la, la, la. Disculpe las molestias. Usted está en sintonía de CFRU 93.3 FM. Estamos construyendo una alternativa latinoamericana. Alternativa latinoamericana, un espacio radial con eco para los pueblos del mundo. Yo nací en la cara mala, llevo la marca del lado oscuro y no me sonrojo. Te digo que te quiero y que me dejo, yo te dejo, eso ya no me da miedo, había sido, sin dudarlo. You are listening to CFRU 93.3 FM. This is the Latin American Alternative Show on Alternative Radio in Southern Ontario. To contact us, our phone number is 519-837-2378. A partir de este momento, Radio Centenario de Uruguay y su conductor periodístico, Yuri Iribarne, tienen el agrado de presentar para la gran audiencia latinoamericana las reflexiones y el análisis político, económico y social sobre la realidad mundial del profesor y sociólogo estadounidense James Petras. Jane Petras, el gusto de recibirte en los estudios de Radio Centenario. Buen día, ¿cómo estás? Buenos días, Chorín. Muy bien, Petras. La primavera en Montevideo. Exacto, estamos recibiendo la primavera en un espléndido día. Un día muy bueno. Ojalá que espero se mantenga. Espero que los pescadores en el malecón tienen más suerte ahora con el buen tiempo. Creo que sí, que van a poder, bueno, andar a sus anchas, como se dice en su sí, trabajo. Algún dorado, por favor. Muy bien. Petras, en el comienzo del trabajo que habitualmente tú realizas los días lunes como análisis para esta radio, para su audiencia, para el mundo, estábamos analizando en estas horas y en estos días, el protagonismo negativo y nefasto que supone la participación y la acción de la OTAN de la Organización del Atlántico Norte, la actitud del presidente francés en cuanto al festejo de los bombardeos, todo esto que en definitiva le pone al mundo una cuota de menos paz, es la sensación que tenemos, pero esperamos tu análisis. Bueno, en relación con eso, debemos citar para comenzar la conferencia convocada en París la semana pasada, donde participaron supuestamente 40 países para formar una coalición contra el Estado Islámico. Pero efectivamente, de los 40 países participantes, menos de una docena van a actuar con alguna fuerza, y todas las fuerzas involucradas están bajo el mando norteamericano. Entonces, a pesar de la fachada de una coalición de aliados, realmente es una guerra principalmente dirigida por los Estados Unidos, con el apoyo de varios gobiernos en Europa, más que nada. Ahora, en esta coalición, debemos entender que la guerra contra el Estado Islámico tiene mucha utilidad política para cualquier de los grupos. Principalmente los Estados Unidos utiliza esta fachada para lanzar una guerra en Siria, supuestamente contra el Estado Islámico, pero realmente dirigido a tumbar el gobierno de Bashar al-Assad. Es un pretexto multilateral, supuestamente, para defender las nuevas agresiones. Y los franceses con Hollande, con el prestigio tan desgastado y la popularidad a cero, es una forma de tratar de distraer la atención del gran público del problema de austeridad y el desempleo. Es una diversión para tratar de ganar alguna respetabilidad enfocando sobre el terrorismo en el exterior, mientras el terrorismo económico interno sigue siendo la política central del gobierno. Y tenemos el problema en Europa de estancamiento, donde las economías no crecen, la desocupación sigue creciendo, y para distraer al público lanzan esta guerra hablando de terrorismo, de los voluntarios islámicos que van a volver y poner bombas en las instituciones europeas. Todo eso es un montaje para evitar enfrentar la crisis interna. Y para los Estados Unidos, más que nada, están entrando ya en una guerra en Irak. Buscan a justificar la militarización de la política y utilizan el terrorismo del Estado Islámico como pretexto. Ahora, uno debe reconocer que el desaparecimiento de los dos periodistas es terrible. Pero debemos reconocer que en dos países fuertemente aliados con los Estados Unidos ocurren desaparecimientos casi diariamente. En México, los carteles y las pandillas narcotraficantes están descabezando uno a otras personas casi docenas por semana, y eso ocurre por años ya, y no hay ninguna publicidad ni en la prensa progresista en México comparando el Estado Islámico con lo que está pasando en México, muchas veces entre los carteles apoyando o corrompiendo el gobierno mismo de México. Y en Arabia Saudita es un asunto común descabezar acusados de crímenes de cualquier índole, no simple asesinatos, pero algunas veces por una violación, un rapto o lo que sea. Entonces, sensacionalizar un par de descabecimientos entre el Estado Islámico es otra vez buscar pretextos para guerra. Si el descabecimiento es tan cruel y tan provocadora, ¿por qué Estados Unidos no castiga México? ¿Por qué no castiga Arabia Saudita? ¿Por qué tan selectivos en las denuncias de este actos? Yo creo que todo es un montaje para crear un público favorable a la intervención y la vuelta de los Estados Unidos con fuerzas militares en estos países. Ahora, el engaño en esta situación es primero buscar aliados, después decir que solo vamos a mandar asesores y aviones de guerra, debes incrementar la forma. Primero la conferencia, después las armas aéreas, después los asesores, después vienen las tropas para defender los asesores, y ya estamos con miles de tropas otra vez entrando y haciendo guerras, y van a armar los lo que llaman los moderados, que ya no existen en Siria. Es otra forma de canalizar ayuda militar a los yihadistas para tumbar el gobierno de Siria. Y es muy claro eso en relación con un miembro de OTAN que se llama Turquía. El gobierno de Turquía ahora está reprimiendo y golpeando los refugiados de Siria que están en la fuga por los ataques del Estado Islámico. Y Turquía ya ha cerrado la frontera. Turquía sigue siendo el principal lugar de entrada de todos los que quieren luchar en favor del Estado Islámico. Yo creo que debemos vincular Turquía con esta agresión, y Turquía no actúa simplemente por su cuenta. Turquía está actuando como miembro de OTAN, con asesoría de Estados Unidos y Europa Occidental. El hecho que en esta ofensiva el Estado Islámico en el norte de Siria contra los kurdos, y los Estados Unidos y Francia no mandan ningún avión, no intervienen, porque ellos quieren eliminar los kurdos, porque los kurdos en alguna forma están aliados con Bashar Assad. Entonces prefieren la ofensiva del Estado Islámico, conquistar el norte de Siria, para debilitar el gobierno de Bashar Assad. Está clarísimo, Petras, no cabe ninguna duda. En este marco de conversaciones que mantenemos, hay dos temas que son de aquí, de América del Sur, y que quería consultarte, porque hay elecciones en ciernes. En este momento está la discusión, la búsqueda, en definitiva una enorme tarea, que son los dos gigantes de América del Sur. Me estoy refiriendo a cómo lo ves en Brasil y cómo lo ves en Argentina, esto. Bueno, quiero hablar un poco sobre este tema, pero desde un ángulo del imperialismo. Hay que recordar que en Brasil en el año 2002 y en Argentina en el mismo tiempo ocurren grandes explosiones de movilizaciones populares, desprestigio total de Cardoso, el neoliberalismo, el derrocamiento de gobiernos neoliberales en Argentina. En este contexto, donde hay más descontento masiva y empujes por la izquierda, movimentista, sindical, buscando soluciones radicales, donde el neoliberalismo y la derecha está totalmente aplastada y desprestigiada. Estados Unidos dio apoyo crítico, pero más que nada apoyo, a los gobernantes Kirchner y PT de Lula, pensando que es el mal menor en el momento a tratar a estabilizar el país sin tocar el capitalismo y aceptando forzosamente que algunas reformas y mejoras son necesarias para que los gobiernos puedan mantenerse en el poder. Ahora, eso no significa que no existía discrepancias, particularmente sobre las organizaciones regionales que excluyen los Estados Unidos, la disidencia y oposición frente las guerras del Medio Oriente. Pero Washington no tenía otra opción. La opción era más radical, o parecía más radical. Ahora, con el paso del tiempo y la derechización de la política en estos países, en Argentina sube el peronismo de la derecha, el liberalismo con Macri, el gobernador de Buenos Aires, y también en Brasil el surgimiento de la derecha. En este contexto, donde la alternativa es la derecha neoliberal contra los gobiernos en su lugar, Estados Unidos desplaza su política hacia la derecha. Es que decir, en relación con Brasil, ellos están apoyando a Marina Silva, pero Marina Silva es simplemente un adorno, porque atrás de ella los asesores económicos, los que van a manejar la política económica, son todos del campo de Cardoso. Es una vuelta hacia la derecha dura. Están pensando en la vuelta de la política puramente neoliberal y no el neoliberalismo social tipo Lula, con la bolsa de pobreza, con las entregas a las gran multinacionales. Lo mismo en Argentina, están apoyando la vuelta de la derecha dura contra un gobierno que han dado muchas concesiones para facilitar la vuelta de la derecha. Es que decir, estamos en una contraofensiva electoral del imperialismo, aprovechando de las debilidades y corrupción del centro-izquierda, o supuestamente el centro-izquierda, que han derechizado bastante en los últimos 4 años. Ahora, en otros casos, como Uruguay, el Frente Amplio han cumplido las dos funciones. Primero, pacificando el descontento hace 8 años atrás, y cumplido con el programa neoliberal. Entonces, para el imperialismo no hay necesidad de voltar a blancos y colorados cuando Astori y Padre Vázquez son los mejores representantes del neoliberalismo en su forma más pura. En otro caso, como Chile, tampoco hay una gran diferencia entre Bachelet y Piñera, pero Piñera era desgastado y Bachelet han demostrado en sus gobiernos anteriores de ser un campeón del neoliberalismo, el pro-norteamericanismo, etcétera. Y Washington han optado por la vía electoral en América Latina cuando eso es la mejor forma de conseguir el poder. Han elegido Santos en Colombia, Peña Nieto en México y Humala en Perú, que son baluartes del gran capital extractivo. Entonces Washington, con 3 aliados en México, Perú, Colombia y la ofensiva electoral en Brasil y Argentina, está buscando a revertir el proceso de los últimos 10 años y voltar al periodo del neoliberalismo entreguista que está en la moda ahora en México, con la entrega más grande en la historia de toda América Latina, que es la privatización y desnacionalización de la empresa más grande americana de petróleo, Pemex. Y este panorama no se puede cumplir directamente al día electoral en Bolivia, en Ecuador, por la razón de que las fuerzas de la derecha no alcanzan el nivel para recuperar el poder. Y el otro lado, hay fuerzas populares en Ecuador que están ganando terreno, y tal vez Washington piensa que es mejor mantenerse con Corea a pesar de conflictos coyunturales. En Venezuela sí están jugando la carta de la turbulencia, golpismo y electoral, pero combinando luchas violentas y sabotajes con intromisiones en la estructura de poderes políticas y militares. Este panorama entonces pinta un momento que estamos ahora, donde la derecha parece creciendo, el imperialismo ganando terreno, cuando en otras regiones del mundo, como Asia y Medio Oriente, está perdiendo peso, perdiendo influencia. Es un poco revertiendo la mesa. En los años, el fin del siglo pasado, Washington estaba en repliegue, derrotados por los levantamientos populares y el empuje de la izquierda electoral. Y en el Oriente era el reverso, estaban ocupando países como Irak, avanzando guerras aquí y allá, pero ahora está en reverso. América Latina parece más propicio a la expansión imperial, pero debemos reconocer un factor en todo eso, que el imperialismo no avanza por la violencia, avanza por invitación de los políticos en poder. Es que decir, Humala invita la gran minoría. Santos no necesita presión para tener bases. Se busca, invita los militares norteamericanos. Peña Neto está invitando las grandes empresas. Es que decir, es el imperialismo por invitación de los políticos neoliberales. Y eso me parece es más exitoso que la entrada violenta y militar, donde se genera todo tipo de resistencia. Me parece un análisis realmente acertadísimo ese que terminas de hacer, Petras, valiosísimo en este momento por su amplitud, por su contundencia. No sé si te queda alguna cosa más como cierre. Bueno, quiero tocar un tema muy importante aquí, que es el gran movilización ayer de 300.000 personas en Nueva York en favor del atacando el cambio de clima. Y esta gran movilización tiene dos vertientes. Uno es los sectores progresistas que buscan aculpar el capitalismo y condenar las medidas que utiliza el capitalismo para acumular capital, que está perjudicando el ambiente. Y el otro vertiente son las fundaciones y los elites políticos que se meten en la marcha y apoyando la marcha para utilizar el problema climático para imponer políticas de austeridad y culpar los consumidores y los trabajadores para bajar el estándar de vida. Y estos dos grupos están también anti cambio de clima, pero desde divergentes actitudes. Y hoy día, aquí en Nueva York, se puede mostrar esta división.

enviados por la Guardia Nacional. Canto a San Juan de los Morros, a los Teques, al San Carlos, a San Cristóbal Trujillo, a la Pica Maracaibo, que si mi canto es de luz, tal vez le pueda llegar en relámpago al hermano en Tocuyito y Cocollar. La verdad que no es asunto de edad, de dignidad se trata, sí, de dignidad. Es trigo caliente, golondrina y campanario. Todo hombre es inocente si no prueba lo contrario, que estoy apretando el sol para serle solidario, en cambiar este sistema policial penitenciario, si la justicia le quita al pobre su libertad. Tiene por qué quitarle trozos de su dignidad.